Hola, soy Mr. Computer y grabo de la ciudad de Leganés, Madrid, en España. Primero, antes de nada, dar las gracias a Inclusa y a Jesús por sus comentarios sobre mi anterior análisis. Después, gracias a un mail que me mandó Inclusa comentándome que podía crear un mini podcast, lo estoy considerando. Según la acogida que tenga este análisis y los comentarios que haya en el blog, lo realizaré o no. Me podéis comentar, por ejemplo, el nombre que vaya a poner al podcast, porque no tengo ni idea. Los contenidos, siempre habrá análisis de distribuciones, pero puede haber otro tipo de contenido, como pues análisis de programas o noticias o lo que vosotros queráis. Todo me lo tenéis que comentar. También en los análisis me podéis sugerir pues el tipo de distribución que quieres que analice. Por ejemplo, distribuciones para servidores, distribuciones para algún uso especial, etcétera. También la música, porque todavía sigo con la misma música del fondo desde mi primer análisis de hace más de un año. Y pues necesito los comentarios en el blog. Ya sin más preámbulos, comencemos con el análisis. Pues en esta ocasión he traído dos distribuciones que son similares, están basadas en Slackware. Una de ellas es bastante conocida, otra no tanto. La primera de ellas es Vector Linux, que es Vector Linux 5.8 Standard Edition Live y es una versión que contiene Beryl. Tiene el kernel 2.6.20. De Windows Manager tiene XFCE, que lo hace bastante ligero. En las primeras versiones de Vector Linux se utilizaba el JWM, pero fue los que crearon la distro decidieron cambiarla a KDE, pero debido a que supuestamente era para equipos menos potentes, han vuelto a XFCE, que es un entorno bastante ligero. De servidores de red tenemos un SSH y Samba para conectarse a redes Windows. De utilidades de red tenemos Wi-Fi Radar para detectar redes Wi-Fi y conectarse a ellas, y en el Disk Writer para instalar los drivers de Windows para tarjetas Wi-Fi, en caso que no los soporte nativamente esta distribución. En el apartado de internet tenemos los navegadores Firefox 2.0.0.1, Opera 9.10, la suite Symonkey, que contiene el navegador, el gestor de correo electrónico y el editor de páginas web 1.1, y el navegador liviano Dilo 0.8.6. Me ha sorprendido esta distribución que contenga tantos navegadores. También tenemos en el apartado de mensajería instantánea, tenemos para elegir el Game, el MSN, y luego para un cliente de IRC tenemos el XChat. Luego también otras utilidades relacionadas con internet tenemos Samba Network, que es una interfaz gráfica para montar unidades en redes Samba, D4X, que es un programa para descargar páginas web completas, que es más o menos como un frontend del WGET, GFTP, un cliente de FTP gráfico, y Bluefish, que es un editor web. En el apartado de oficina tenemos el procesador de textos Abbey Word y la hoja de cálculo Genumeric. En el apartado multimedia tenemos los reproductores todoterreno, como pueden ser el MyPlayer y el Cine, y mi querido XMMS para audio. En el apartado de imagen tenemos The Gimp, MTPaint, un sencillo editor de imágenes, GQ View, que es un visor de imágenes, y Xsane, un programa de escaneo. Editores de audio tenemos MH Wave Edit. También tenemos como grabador de CDs Graveman y Reaper X como ripeador de CDs. En los editores tenemos ADI, Mousepad y XEdit para modo gráfico, y Nano B y MC Edit para modo texto. En el apartado de programación tenemos el compilador de C, GCC. También tenemos los intérpretes de lenguajes interpretados como son Perl y Python, que normalmente en todas las distribuciones vienen incluidos, y la máquina virtual de Java. También tenemos en el visor de PDF XPDF, el Midnight Commander. Como gestor de archivos utiliza el Zunar, que es que utiliza por defecto el XFCE. Gparted, un editor de particiones, y también una gran variedad de juegos, como el Frozen Bubble, el Planet Penguin Racer, etc. También tiene, ya que es la edición Beryl, el Beryl con el gestor de DEMS, el Emerald. He estado probando, pero en mi tarjeta ATI no pude arrancar el Beryl con XGL, así que no bajé los drivers para la tarjeta ATI, y por defecto no lo soporta. Pero por ejemplo en Ubuntu, desde la versión, creo que era la de la 6.10, era instalar los drivers libres y me iba perfectamente el Beryl. Y en la 7.10, en la 7.04 ya por defecto me iba sin instalar nada. Luego, como gestor de arranque, tiene el Groove. Al estar basada en Slackware, tiene el gestor de paquetes tar.gz, que es gslabbed, que se parece ligeramente al Synaptic, así que facilita bastante la tarea más ardua que tienen las distribuciones basadas en Slackware. Las posibilidades de instalación y ejecución son ejecutarse en la CD e instalarse en el disco duro. Es una distribución que la ISO ocupa bastante, unos 600 megas aproximadamente, pero debido a ello es porque tiene gran cantidad de navegadores y porque tiene Beryl. Le he pasado mi típica prueba multimedia, que es la primera distribución que analizo que la pasa completa, así que la digo. La prueba AVI la ha pasado, la prueba MPG también, la prueba Move o Video QuickTime también, Windows Media Video 9 también y Windows Media Video 8 también. DivX y XBit lo ha pasado sin problemas, MP3, WAV, OGG Vorbis y Windows Media Audio también. Ahora pasamos con la segunda distribución, que también está basada en Slackware, aunque esta es ocupa menos la ISO, ocupa unos 240 megas. Esta puede ser más recomendado pues para meterla en un pendrive o también para si tiene una conexión lenta, pues bajarla sin tantos problemas como la otra. Y está bastante completa. Ahora empiezo con su descripción. Es la versión Kube de Wolfix. Tiene el kernel 2.6.21. De Windows Manager tiene el XFCE4, aunque también tiene el Fluxbox. De servidores de red tiene un SSH, un VNC y un FTP. Utilidades de red tiene el Fire Starter, que es un creador de cortafuegos, el Wi-Fi Radar y el NDIS Writer, para instalar los drivers de las tarjetas Wi-Fi con los drivers de Windows. En navegadores de internet tiene el Firefox 2.0.0.6 y el Dilo 0.8.6. También tiene el Flash Player incluido. De cliente de email tiene Close Mail. De mensajería instantánea tiene el Pitwin y el XChat para IRC. Luego también tiene, como casi todas las instituciones, el gestor de FTP GFTP, GWGET, que es un gestor de descargas, y el editor web Bluefish. En el apartado de oficina tiene AVI Word, que es el procesador de textos, y Genumeric, la hoja de cálculo. El apartado de multimedia tiene de reproductores el MPlayer y el G-Cine como reproductores de audio y vídeo. También el Exile, que es un reproductor de música posiblemente tipo Amarok, pero con menos opciones. Y Audacious, un clon de XMMS. Apartado de imagen tenemos The GIMP, MTPaint, Inkscape, que es una utilidad para dibujo vectorial, GK View, que es un visor de imágenes, y Comix, un visor de imágenes de archivos comprimidos, que esto normalmente se utilizan en revistas que han sido escaneadas o en cómics que los distribuyen mediante un comprimido, zip, tar, rar, lo que sea, y las imágenes numeradas en el interior, para verlo tipo PDF. Luego también tenemos un codificador de DVD llamado DVD Encoder, Genome Baker como grabador de CDs y DVDs, y GRIP, un ripeador de CDs. Como editores de texto tenemos Mousepad y Excite para modo gráfico, Nano, Vi y Joe para modo texto. En el apartado de programación tenemos Perl y Python. También tenemos el visor de PDF Evinse, el My Night Commander, el gestor de archivos Zunar, Gparted, el gestor de particiones. También tenemos un emulador de DOS que se llama DOSBox. Y en el apartado de entretenimiento tenemos el emulador de Super Nintendo ZSNES. De gestor de arranque tiene el Groove y el Lilo, aunque por defecto instala el Groove. Y tiene el gestor de paquetes Slackware, GS Slapped. Las posibilidades es ejecutar de instalaciones, ejecutarlos desde la CD, instalación en el disco duro o en un pendrive, aunque también permite creación de un disquete de arranque con un Groove básico y un kernel básico. La prueba multimedia de Wolfix es idéntica a la de Vector, es decir, ha pasado todas las pruebas, ya sea la AVI, la MPG, la MOV, la Windows Media Video 8 y Windows Media Video 9, DivX, XBit, MP, y en el apartado de música MP3, WAV, OGG y Windows Media Audio. Todo reprodujo sin problemas, tanto el cine como el MPlayer. Ahora vamos con las conclusiones. Vector Linux está más bien orientada al reemplazo del sistema operativo, es decir, para tenerla como distribución instalada y usarla en equipos tipo Pentium 3, no demasiado potentes, pero que daría un muy buen resultado en esos equipos y con una velocidad excelente. Tenemos un gran número de navegadores, así adaptándose a la cantidad de memoria RAM que tengamos. Si tenemos 64, pues quizás la suite Simonkey iría un poco más rápido que el Firefox, y si no, siempre el Dilo iría rapidísimo. En que tengamos 128, pues podemos elegir cualquiera. El Opera quizás gasta un poco más de RAM que el Firefox, pero según lo que tengamos. Y bueno, esta tiene Beryl y para los entornos de escritorio, así que para los efectos de escritorio, así que con un ordenador con una tarjeta gráfica 32, ya que liberaríamos la RAM, podríamos ejecutarlo sin problemas. La otra distribución está más orientada pues a ejecución LiveCD, como tenerla como distribución para en caso que no podamos utilizarla en algún ordenador que no tenga utilizar cualquier distribución que no en algún ordenador que no tenga GNU Linux instalado, y también llevarla en el pendrive es bastante útil porque tiene gran variedad de utilidades y en un pendrive de 256 cabe sin problemas. Bueno, no, realmente en uno de 512, porque al estar comprimido ocupa menos. Bueno, ya este podcast, bueno, análisis, está tocando a su fin. Os recuerdo que los comentarios son necesarios y para la continuidad o la creación de este podcast. Así que cualquier tontería, aunque sea algo, cualquier comentario sobre el podcast, aunque sea que no entono bien, que lo digo todo muy rápido, dejar un comentario en la entrada del blog o enviarme un mail. También, pues, espero mejorar la entonación y el sonido en próximos episodios, si es que hay. Y, pues, en el blog, en la entrada donde está esto, dejaré el link de descarga de las ISO y las capturas de pantalla de cada distribución que he analizado. Me podéis contactar mediante un mail a mrcomputer89@gmail.com, visitar mi blog en http://limpodcast.com/mrcomputer1, o también podéis suscribiros al feed del blog que está en el blog, o es http://feeds.feedburner.com/mrcomputer. Bueno, este podríamos llamarlo el podcast número 0, así que espero vuestros comentarios, también el nombre y todo lo que queráis. Así que, en caso que no vuelva a hacer ningún análisis porque no haya una gran acogida, nos oímos en Lean Podcast. Hasta la próxima. Adiós.